mostrando claro, ni vamos a enamorarnos. No, no, no, no. Nos distanciamos, nos extrañamos, nos encontramos y ahora todo cambió. Pusimos el amor en la práctica, como una canción dramática. Sobraba la química, my number one fanática. Oh. Pusimos el amor en la práctica, como una canción dramática. Hablemos de lo que vamos a hacer. Párate que mi pensamiento es algo loco y arriesgado, pero que en cosa de enamorado todo es válido. En el intento me recuerdas como un enemalo, cada vez que te llamaba privado. Eso fue lo que vivimos, eso fue lo que quisimos, sentimos. Todo pero no íbamos a enamorarnos. Nos distanciamos, nos extrañamos, nos encontramos y ahora todo cambió. Pusimos el amor en práctica, como una canción dramática. Sobraba la química, my number one fanática. Oh. Pusimos el amor en práctica, como una canción dramática. Sobraba la química, my number one fanática. Hey yo, hey yo, this is una pieza de oración para todas mis princesas.